Esta es la región de Antofagasta, erguida sobre el corazón mineral de Chile y descansando bajo un eterno e infinito manto estrellado, el lugar donde hombres y mujeres, enamorados del cosmos, se reúnen cada noche, en medio del majestuoso silencio del desierto de Atacama, a explorar lo desconocido. Acompáñanos a descubrir estos cielos a través de la mirada de quienes habitan en esta fascinante región de Chile. Este libro nace de la muestra astrofotográfica del mismo nombre y forma parte de la serie de productos de la iniciativa Primera Luz, un proyecto original de educación astronómica a largo plazo, concebido y ejecutado por el Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta, en colaboración con diversas organizaciones locales. Primera Luz, iniciado en 2014 y liderado por Eduardo Unda Sanzana, pretende contribuir a mejorar la base en astronomía de toda una generación de escolares, en preparación para la apertura de los nuevos megatelescopios que comenzarán a operar en Chile. Región de Antofagasta, Portal al Universo. Edición de Eduardo Unda Sanzana, con las fotografías de Alexis Jaldín Ramírez, Araceli Herrera Córdoba, Eduardo Unda Sanzana, Ernesto Ormazábal Cádiz, Farid Char, Felipe Beiza Ayala, Juan Pablo Colque Saavedra, Mauricio Vega Morgado, Pablo Fuentes Díaz, Rodrigo Maluenda Romero, Rodrigo Urriola Cuevas y Waldo Cereceda Ríos. Se prohíbe estrictamente la comercialización de los ejemplares financiados con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, 8% año 2024, de este producto.